ese cerebro, compa. ¡Puma! Pasó volando y no ha cantado, porque lleva el pico apretado. Pajarito rezagao, no suelte ese beso robao. Pasó volando y no ha cantado, porque lleva el pico apretado. Pajarito rezagao, no suelte ese beso robao. Pajarito rezagao, su suerte se besó roba.